las dificultades dentro de la Asociación de Empresarios Argentinos y desde el otro extremo de la CGT. Bueno, hay cosas que repercuten sobre el ámbito político, sobre todo cuando los empresarios tienen alguna dificultad. Lo cierto es que uno de los objetivos que consideramos valioso hace 2 años atrás, también hace 1 año atrás, y creo que hay que considerarlo con certeza, es la división de esa franja, otrora oficialista, ahora opositora. Hay serios cruces, ¿no? Bullrich, Larreta, Vidal, no se ponen de acuerdo, y también hay una dispersión del voto, al punto que, como nos decían los especialistas en opinión pública esta semana, surge Spert por encima de algunos de los referentes históricos de Cambiemos. Eso es porque del sector oligárquico, sobre todo entre el radical de abajo, el radical comerciante, profesional, y los sectores liberales que conducen la coalición Cambiemos, es trascendente para definir un rumbo en el cual el movimiento nacional pueda reorientarse y llevar adelante sus mejores políticas. Ese es uno de los datos favorables de este presente. Gracias por los conceptos, los amigos que están escribiendo. Vamos a escuchar a nuestro compañero Julio Carogallo. Y préstele atención a Julio, que anda preocupado por la reproducción humana. Fíjese por dónde sale mi amigo. Bueno, como todos los miércoles, voy a saludar a los compañeros que están en la gráfica y, por supuesto, a mis compañeros de Ya Nada Será Igual, que uno los extraña, hay que decirlo. Me vinieron a la cabeza algunos nombres, ya cumpliendo con la cuarentena, como buen ciudadano con miedo, también hay que decirlo. El nombre de George Soros, Henry Kissinger, histórico, y de Christine Lagarde, nuestra conocida Christine Lagarde. Esta gente viene predicando hace ya algún tiempo cuál iba a ser el problema de la población del mundo, la superpoblación, según ellos, que iba a tener complicaciones con la economía, con la energía y con algunas cosas más. Nosotros estamos viviendo lo que hoy, debido a la pandemia, debido al coronavirus, lo que es un confinamiento poblacional, y hay que decirlo, y nos estamos acostumbrando. Eso de quedarte en casa es eso. Y si salís, tiene que ser con un permiso. Y si salís, con un barbijo. Mantener lo que se llama hoy la distancia social, que son 2 metros, y hasta llegué a escuchar que lo ideal es hablar 7 segundos con otra persona, que parece ser que lo que tarda el grado de contagio del virus, bueno, algo así. También te aconsejan las relaciones virtuales. Del mundo laboral, mejor ni hablar, porque ya está en gran parte lo que se dice atomizado con el trabajo online, que yo creo que esto va a seguir mucho más allá de la pandemia, el trabajo online. Y lo que podemos definir hoy, que es un mundo socialmente atomizado. Para colmo, los científicos, los más prestigiosos, que están en el tema, nos dicen, y lo dicen con total certeza, que la tan ansiada vacuna, en el mejor de los casos, podría aparecer dentro de 1 año y medio o 2 años. Es preocupante. Y mi pregunta es la siguiente, como estamos viviendo. El barbijo que te tenés que poner, donde nadie ve si la otra persona se está riendo, se asusta, En fin, no ve el gesto. Es más, se separa con miedo a 2 metros uno del otro. No te da la mano. No se escucha lo que dice. 2 metros y con un barbijo es imposible. Viajamos a 2 metros uno del otro. Trabajamos a 2 metros uno del otro, por supuesto con el barbijo. Y hay una frase histórica de vas de casa al trabajo y del trabajo a casa. Te fumigan cuando entras a comprar en algún comercio, antes de entrar en la entrada te fumigan como si fueses un bicho. No hay recreación de ningún tipo. Para salir necesitas mostrar el documento, si es par o impar. Un sinfín de inconvenientes que lo estamos viviendo. No hay reuniones, no hay restaurante, no hay bailes. Y cuando se reinicie esa actividad, también va a ser con barbijo y a 2 metros, durante mucho tiempo. Y la pregunta mía va un poquito más allá. ¿Cómo, en estas condiciones, cómo se va a volver a relacionar la raza humana, digo yo? Sacate el antifaz, te quiero conocer, en fin, qué sé yo. ¿Cómo va a ser la relación social entre la mujer y el hombre, o el hombre y la mujer? ¿Cómo van a ser los vínculos? El vínculo afectivo, el vínculo amoroso, y digámoslo, ¿cómo va a ser la reproducción humana? Y me parece, creo no errarle, que a raíz de esto va a bajar sensiblemente la tasa de natalidad. Entonces, quizás parezca algo brusco, habría que hacer un asiento contable. En el mundo ya empezó hace ya mucho tiempo una campaña por la ley del aborto. Aclaro que esto fue mucho antes de la pandemia, ¿no? Eso se sabe. Las recomendaciones de Henry Kissinger fueron hace 30 o 40 años. La amenaza por parte de Christine Lagarde, hace menos de un año esto, que estuvo acá en nuestro país, donde dijo que era problemático porque los ancianos vivían mucho, pero dijo, algo hay que hacer. Y eso es terrible. Hace menos de un año esto, ¿no? Bueno, el panorama, por lo que yo veo, el futuro social de la raza humana, bueno, yo no digo que el virus haya sido propagado con intenciones siniestras. No, sería un inconsciente afirmarlo, sobre todo. Pero como haya sido su origen, a estos muchachos que económicamente parece dominan al mundo, y le fue bastante bien. Porque seguramente en un par de años la población mundial, producto de las muertes que se están sucediendo en el mundo, y en fin, viendo y como cuál es el panorama social, que es espantoso, la población mundial se va a reducir sensiblemente, lo que va a ser para esta gente un éxito total, perdónenme, pero va a ser así. Lo mío pretende ser únicamente algo descriptivo, ¿no? Y lo que uno ve en lo social, o lo que avisora, sí, poco tiempo, es un mundo simplemente espantoso. Es así. Ahora, volviendo a los otros temas que, como creo, producto de una exitosa cuarentena que el gobierno lo hizo muy bien, muy bien. La pandemia, más allá de que aparecieron algunos focos preocupantes en las villas, en cuentas general, en rasgos generales, va pasando muy de a poco hay que decirlo, pero parece que va pasando. Entonces, ya deberíamos hacernos una pregunta con respecto al salir de la pandemia. ¿Para qué lado enfilamos? Y digo, enfilamos políticamente, económicamente y socialmente, ¿no? Si vamos a seguir con el globalismo de las corporaciones o si vamos a un sistema estatal, nacional, popular y dándole una participación activa a las organizaciones populares, barriales, etc. Es decir, lo que yo lo llamo si vamos hacia el peronismo, porque eso es el peronismo.